Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo, porque mucho aburre y poco no alcanza, un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo, ni con ella, ni sin ella. Arrancamos, arrancamos. Muy buenas tardes, chicos, chicas, señoras y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa, ni con ellas ni sin ellas. Les vamos a dar la cordialmente bienvenida para que se diviertan en este domingo. Lu, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto poder estar otro domingo con todos ustedes. Y tenemos un tema muy importante a tratar, pero primero... Hola chicos, hola, hola, soy Katy y... un domingo más de Ni con ellas ni sin ellas, bienvenidos, y este tema arranca así. Sí, el tema que hoy vamos a presentar es por el Día de la Mujer, la conmemoración del Día de la Mujer y cómo fue su historia y detallitos que tenemos que recalcar sobre este tema. Pero como ya saben que siempre empezamos con una cancioncita, nos vamos primero allá. Continuamos después. ¡Yo! Thank you. Bueno, chicos, regresamos. Lu nos tiene unos datitos, una cartecita que nos llegó al WhatsApp. Así que, Lu, cuéntanos. Sí, nuestra querida amiga no nos pone su nombre, pero nos pone como título, más o menos, me despidieron por ser mamá. Dice, cuando me enteré de que estaba embarazada, estaba a cargo de un proyecto muy exitoso. A pesar de saber que al tener mi bebé tendría menos tiempo, planeé todo meticulosamente para asegurarme de que mis clientes y proyectos estuvieran supervisados correctamente mientras yo estuviera ausente. Encontré una persona que me reemplazaría mientras tuviera a mi bebé. Claro, era hombre. Pero un cliente expresó su preocupación por la supervisión de su proyecto y luego, sin ninguna justificación, me dijeron que estaba despedida. Y claramente me di cuenta que era porque fui mamá. Eso es lo que nos escribió nuestra querida amiga. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le ven? Súper, súper fuerte, creo, ¿no? Yo pienso que también es súper denso, porque ahí interviene lo que es ya la seguridad social, el Instituto de Seguridad Social, aparte de eso, el Ministerio de Trabajo, donde se supone que ya prácticamente sería un despido intempestivo, creo yo, porque no tiene ninguna falta la señora, señorita, o como le podemos decir, ya señora, ¿no es cierto? Sí, señora. Entonces, pienso que eso sí ya es un problema netamente judicial. Discriminación de género, hay full, para a mi parecer hay mucha discriminación de género. Pienso también que, ¿cómo lo tomaría su familia? Imagínate, capaz que... Solo imagínate de que tienes un bebé y pierdes tu trabajo solo por eso, o sea, no. Yo creo que, amiga, lo más recomendable es que vayas a un Ministerio de Trabajo y... ahí te informes full, porque ahí puedes hasta denunciar y hasta te pueden pagar un alto porcentaje por esta discriminación que has vivido. Entonces, sí, debe ser feo que vas a tu trabajo y que te digan, no, estás despedida solo porque abandonaste tu puesto de trabajo por ser mamá. Prácticamente algo así le pasó a la amiga, ¿no? Claro, tenemos que tomar en cuenta que también nos dice que nunca le dieron una justificación exacta, pero ella supone que fue porque era mamá. Porque fue mamá y no tenía el tiempo. Ella, claro, dice que no tenía tiempo para arreglarse con las dos cosas, con su bebé y con el trabajo. Entonces, ella supone que fue por ser mamá, pero claramente, si no le dan una justificación, uno también creo que sí supone lo mismo, ¿verdad? Claro, pues, o sea, ponte a pensar, primero que todo, para despedirte, antes de que te despidan, una empresa obviamente te va a contratar, ¿no es cierto? Va a haber un contrato de trabajo, principalmente, un seguro social igualmente. Entonces, yo pienso que, como nuestra amiga nos dice, nos informa, que es solo su pensar, debió haber esta empresa, esta entidad, o esta persona, el dueño de la empresa, debió haber dicho, se le despide de esta por este tipo de falencias o no cubre tantas cosas o el tiempo de ella es una cosa, ¿no? Pero hay que recordar que la licencia maternal es acatada netamente por todas las empresas, sean públicas o privadas de todo el país, ¿no? Así que eso debemos ponernos a pensar, y que si hubo un problema de este tipo, debió haber sido una falta muy grave para que le despidan en ese tiempo de tiempo. Claro, toca también tener en cuenta otros detalles, ¿no?, que nuestra amiga no nos cuenta, pero igual, de otra forma, tendríamos que ver cómo se soluciona, porque no es justo tampoco que le despidan, porque de ley tuvo que haber tenido una licencia maternal. Claro, y si no estoy mal, es casi de 5 o 6 meses, algo así. Es un así. Mes, y ahora también al padre les da 3 meses. No, yo tenía considerado que eran 3 meses o 6 meses, algo así era. No estoy tan claro en ese sentido, pero creo sí. Creo que son 6 meses de maternidad para la mamá y al papá son solo 3 meses. Algo así es, pero... para que vaya a cuidar al guagua, ¿no? Oye... los primeros meses del bebé necesita el cuidado de los dos padres, tanto de la mamá como del papá. Ya ven. Por eso son importantes estas licencias. Claro, desde aquí se empieza, como decir, la lucha de la igualdad, de la lo igualdad, que el tema ajá. Vamos a retomar más la adelante. La igualdad laboral sería ahí. Ajá, la lucha de que las mujeres quieren verse igual que los hombres, tener un puesto igual que los hombres, que anteriormente en otras épocas no había. Que obviamente, o sea, verte igual que un hombre, ya, imagínate con un bigote una mujer, ¿no? Pero bueno, ya, pero entonces eso sería más. Y tienes razón, Lu, es verdad, estamos de acuerdo en ese sentido de que toda la gente ahorita tiene su misma posibilidad, es la misma educación para todos y todos tenemos que tenemos nuestros futuros, porque no nadie es menos que nadie, así que todos hay que echarnos adelante. Amiga, vamos, échate para adelante, nada más. Sí, y puedes conseguir otro trabajo mejor, no solo que ese trabajo te trató mal, vas a caerte ahí y no vas a seguir buscando un nuevo trabajo, ¿no? Y mejor, buscas un nuevo trabajo donde te ayuden con tu bebé. También hay lugares, trabajos que tienen guarderías para bebés. Entonces es muy importante saber dónde vas a trabajar y cómo será tu tiempo en que van a que vas a trabajar, ¿no? Y bueno, vamos con una canción. Entre tanta oscuridad y con todo fuera de su lugar, seguiré sin tropezar, haré el camino al andar. Siempre voy a defender el derecho de ser o no ser, mucho más que una cosa por vender, porque yo sé que es tener vida en la piel, valiente ser. Mujer, esperando una llegada. Mujer, abrazándose a la almohada. Su poder de querer, que frágil es y fuerte a la vez, siendo mujer. Es difícil descifrar su manera de sobrepensar. Ganará mil batallas sin hablar y mil secretos guarda. Poder perdonar y sola llorar. mujer. No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. Que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. Trataré de esconder todo lo que me lastima y trataré de olvidar todo el mal que viví. Hoy me niego a seguir amarrándome a ti. Dejaré todo atrás, volveré a empezar en un mundo sin ti, donde puedo ser feliz. Y es que ya, ya me cansé. Bueno, chicos, volvimos de esta grandiosa canción. Pues bueno, a ver, chicas, ¿qué tenemos esta vez? Vamos a hablar acerca un poquito de por qué se conmemora este día, el Día Internacional de la Mujer. Y pues, recordamos que este es un programa antes de que se les celebre. Y les deseamos las mejores bendiciones a ustedes, chicas. Ya saben, aunque hoy es 5, pero ya adelantado a ustedes porque no les he de ver, así que ya. Y pues a ver, vamos con la historia. ¿Cómo era la historia? ¿Qué pasó? ¿Por qué se celebra esto? Claro, se celebra, se conmemora. Se conmemora. Porque dice que en 1908, el 8 de marzo, hubo una revolución. Fue una gran marcha. Porque estuvieron protestando dentro de la fábrica textil, porque no querían salir de ahí, porque estaban reclamando sus sueldos muy bajos y la calidad pero de vida. Pero antes de irnos a discutir eso, acaba la historia, porque si no, no entenderé. No, vamos a entender. Es que todos aquí. Entonces, bueno, empezó en 1908, el 8 de marzo, en donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de una fábrica textil Cotton de Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se conoce como antecedente a las manifestaciones protagonizadas por otras obreras textiles, igual un 8 de marzo, pero en 1957, y también en Nueva York. Entonces, este fue el motivo de que apareciera el Día Internacional de la Mujer. Sí, o sea, por todo este tipo de cuestiones, o sea, a cualquiera le dolería, ¿no? Sí, también tienen que recordar que antes las mujeres no tenían un buen salario por ser supuestamente la fuerza débil. Entonces, las en Nueva York las tenían así en sus fábricas como 256 mujeres en un solo piso. Por eso también se provocó este incendio. O sea, imagínense, no eran lugar para todas las mujeres este hecho que pasó, se levantaron todas las mujeres que trabajaban así. Imagínate trabajar 8 horas encerrada en un lugar tan pequeñito con tanta gente. Entonces, por estos motivos, las mujeres también se dieron su lugar, salieron a marchar, salieron a defender sus derechos. Sí, okay. Prácticamente es negligencia, a mi parecer, ¿no? Es negligencia de la industria o de la empresa donde ellas ejercían su trabajo. Y como ustedes dicen, o sea, fueron épocas que de veras las mujeres, ahí sí podemos decir, se pusieron los pantalones para decir, okay, yo valgo de tal manera que no voy a estar así, ¿no? Ahora, chicas, yo les pregunto, ¿no? O sea, les pregunto, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo se sienten en ese día? ¿Cómo, sabiendo ya esta historia, cómo se sienten? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo les llega a ustedes esta historia que estamos contando? Bueno, primeramente creo que se ha perdido claramente la historia de este proceso, de esta revolución, de esta lucha de las mujeres, porque están luchando por sus derechos. En cambio, ahora es como que feliz día de la mujer y rosas y flores, pero no se dan cuenta el contexto que conlleva, sino es más como para halagar a la mujer. Uh-huh. Es más como un consumismo ese día, el 8 de marzo, porque ves que hay ya la rosita y estas cosas, pero más que me regalen una rosita y esas cosas, no, me gustaría que cumplan los derechos de las mujeres, que cada una sea respetada en su lugar de trabajo, en estudio y también eso, imagínense, póngase en que solo una rosa no significa que te están cumpliendo tus derechos. O sea, sí, ¿no? Pero ahorita sí nos podemos a pensar en eso del consumismo. O sea, ya prácticamente todas las fiestas ya están basadas en el consumismo. Ya. O sea, todas no, han perdido su... No hay nada que no sea consumismo ya. Y bueno, entonces, chicas, vámonos a una pausa comercial. Regresamos después de esta pausa y para tener nuestro segmento de cultura, nuestros tips de qué tiene nuestra cultura en general, ¿no? Entonces, chicas, ya volvemos. Y bueno, regresamos con nuestro segmento de cultura. Vado, ¿qué nos tienes? Bueno, sí, chicas, vamos a hablar de un personaje demasiado histórico para nuestro país. Es una mujer lojana, demasiado luchadora, que a mi parecer es una persona demasiado, preparadaza. Pues ella es Matilde Hidalgo de Procel, como les había mencionado, es una mujer lojana. Nació el 25 de septiembre de 1889, lastimosamente falleció a los 84 años en 1974. A los 84 años, como lo había mencionado. Fue una mujer extremadamente, extremadamente preparada, chicas, que no tienen idea. Primero que todo, la educación que tuvo fue demasiado fuerte, o sea, imagínate estar en esa época donde solo los hombres tenían el valor a la educación y todo eso. Ella logró sacar su título de pediatra, neuróloga y dietética, algo así es, ¿no? Bueno, ya. Se graduó de la Universidad de Cuenca, tuvo un posgrado en pediatría en esa época, imagínense. Fue considerada una médica y poetisa. Aparte de eso, tuvo algunos distinciones en su medio, donde se condecora presidenta de honor en la Cruz Roja del Oro y tuvo un mérito de condecoración a la salud pública. Dense en cuenta que en esa época ella fue una de las mejores personas, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que ella fue una de las primeras personas que tuvo el privilegio, una de las primeras mujeres que tuvo el privilegio de ejercer su voto como una persona ya nacionalizada ecuatoriana, ¿no? Como muchos de nosotros lo hemos hecho ahí. Imagínense que en esa época una mujer no podía votar, no podía poner acerca nada de la política y ella lo logró. O sea, es uno de los personajes pioneros de nuestro país, ¿no? En este sentido. Chicas, ¿tienen algún otro dato, alguna cosa? Qué interesante, qué gran mujer para la historia del Ecuador, ¿no? La primera mujer que votó. Y otra de las grandes mujeres que hay es Manuela Espejo. Fue la primera periodista y enfermera. Ella publicaba en primicias de aquí en Quito, pero no podía publicar su información o sus datos, sus notas, porque en este tiempo la mujer no podía publicar no, y tomar derecho a publicar cosas por el hecho de ser mujer. Lu, ¿tienes un personaje más? No le tengo un personaje más, pero tengo unos datitos estadísticos, se puede decir, referente a este día. Por ejemplo, más del 78% de las mujeres son profesionales alrededor del mundo y cuentan con una licenciatura. Y más del 65% han estudiado una maestría para complementar su formación académica. Otro sería, más del 30% de las mujeres cree que en una... Más del 30% de las mujeres cree que en su empresa existe desigualdad de género. Lo que acabamos de ver sobre el testimonio de nuestra amiga. Exacto. Otro dato dice, 6 de cada 10 mujeres piensan que tener un hijo frena su carrera laboral. Claro, ahorita, bueno, para mi parecer creo que un poco, la verdad, pero ya existen métodos anticonceptivos, ya tienen, por ejemplo, eso también es un derecho prácticamente. ¿Cómo se puede cuidar a una mujer? Antes no tenía y les obligaban a tener un montón de hijos a disposición del hombre, prácticamente. Como conejos, ¿no? Claro. O sea, es que antes era necesario tener bastantes hijos por la producción. En los campos, tener bastantes hijos eran muy necesarios para que cada uno cumpliera un rol en el campo. Por eso creo que tenían así, pero ahora ya creo que en la ciudad no sirve eso de tener bastantes hijos, porque tienes que darle educación, comida, vestimenta, etc. Sí, es verdad, o sea, como vamos bien diciendo, los tiempos cambian y entonces, pues, este es otro de los motivos para que, como no tanto las mujeres, sino como hombres también, tomemos esa responsabilidad de que uno o dos hijos máximo, ¿no? Porque, o sea, llevar una carga de, imagínate, en esta época de unos 8 o 9 hijos como antiguamente se tenía, pues sí es un poquito grave, ¿no? Tener, aunque no se descarta que sí hay gente que sí los tiene. Y qué luchadores, sí, qué luchadores. Yéndonos por otro lado, por decirlo así, también está el tema de la quema de brujas, que era precisamente solo las mujeres. ¿Por qué se daba esto? Esto se dio en la Edad Media, en el tiempo de la Santa Inquisición. Porque pensaban que las mujeres estaban poseídas por un demonio y las quemaban. O también pensaban que por saber algún truco, por ejemplo, de plantas, que tal planta cura esto y todo ese tipo de cosas medicinales naturales, las quemaban. Entonces eso también es muy conocido. Oye, ¿sabes que yo, o sea, no fue en esta época de la Santa Inquisición, pero me agradó eso que dijiste desde la época pasada? El otro día fui a conocer el Museo de la Casa de Sucre y una señora me explicaba que en esa época, o sea, prácticamente en lo que hablamos, la Revolución Ecuatoriana, lo que fue el 24 de mayo, Antonio José de Sucre, Abdón Calderón, en esa época, muchas de las chicas, cuando, no sé si me compete a mí decirlo, y si no, espero no se enojen, o es un dato curioso más que todo, muchas de las chicas no salían durante una semana. Ya, una semana, imagínate. Y la gente, o sea, ya especulaba, tenía ese problema de por qué. Y, o sea, el motivo de que no salían esa semana era por su periodo. Ya, o sea, imagínate tener ese plan de que toda la sociedad sabe que no te asomas una semana porque estás en... poseída. Exacto. Entonces, imagínate, o sea, ya en esa época, o sea, tanta discriminación, incluso hasta en ese tipo de formaciones físicas de nuestros cuerpos, ¿no? Claro, no hay que tenerle miedo tampoco a ese tipo de cosas de la menstruación, porque sí es cierto que te cambia el genio, y que te cambia el humor, y que te cambia todo, y te sientes más sensible, pero No sé cómo sería vista en esa época para que digan que tienes un demonio dentro. Imagínate eso. Lo exacto. Espectacular de esa época es que no salías una semana. Una semana, o sea, ponte todo el, en ese tiempo Quito no era tan grande, imagínate, todo Quito sabía qué día te tocaba, ¿no? O sea imagina, pero ¿no? Imagínate si tú no salías, ay, está poseída. Ah. Imagínate ya en esta época si fuera así, los memes que te harían, ¿no? Pero igual, o sea, sí tiene algo de grave en esa época porque las quemaban pensando que eran poseídas. Sí, pero también hay que darse cuenta de que todas las chicas que estaban en ese problema eran porque tenían una sabiduría también, como les digo, sobre las plantas medicinales. Las quemaban porque supuestamente no era visto bien. Sí, exactamente. Ponte, otro dato curioso que justo estaba viendo en un reportaje de History Channel, de, como tú me decías, de cómo es esto de las brujas de Salem. Muchas de esas ahorcamientos, de las matanzas que hubo a muchas de esas mujeres, era por resentimiento o por envidia de las mismas chicas del pueblo. O sea, a mi parecer, en el reportaje que dan, a mi parecer es mucho más eso que antes que la comprobación. Porque, o sea, muchas chicas, o sea, porque tenía plata o porque sus papás le querían más que a otra. O sea, decían, no, ella es bruja, quémela, me está haciendo daño, cosas no, así, ¿no? El hecho también de saber más que los hombres ya era como que, muy discriminativo. Bruja, exacto. Así, sí. Por saber más. Entonces, en esas épocas sí, no quisiera vivir. Ya pasaba. Y bueno, por ese tipo de razones que se conmemora también el Día de la Mujer, no solo por ser mujer y... Exacto, ese es el contexto que nos lleva. Bueno, chicos, nos vamos a una pausa musical y ya volvemos. Yo sé que las tripas no me

you. Viendo la lluvia caer, sola tomando café, veo pasar los recuerdos de tantos momentos que aún llevo en la piel. Recuerdo verte llegar bajo una lluvia infernal. Corrí el mes de diciembre, recuerdo era viernes, no lo he de olvidar. La primera noche juntos, ¿cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? En mi reloj son las 10 y afuera nada se ve, solo la luz de los autos que alumbran los charcos y un poco mi fe. Oh yeah, quisiera verte llegar bajo una lluvia infernal. Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, quiero celebrar la primera noche juntos. ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? Larga noche, larga espera, y el deseo que más se hace difícil respirar. ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? Yeah, yeah, mi corazón. Volvemos, chicos, con nuestra receta. Vado, ¿qué nos tienes para este día? Bueno, sí, para chicos, las mujeres. Sí. O sea, yo soy de la idea que hay que comer bien. O sea, no quiero decirles que se engorden tampoco. Por un día dejen la dieta, por favor. Y pues les voy a hablar acerca de las alitas barbecue. o alitas picantes, si es que quieren. Eso ya es dependiendo a sus gustos, porque hay unas chicas que les gusta el picante y otras que no, así que hay que ver cómo se organiza. Bueno, primero que todo vamos a necesitar una bandeja de alitas. Si es que quieren las completas, así grandotas, así enteras, con punta o sin punta la alita, o si quieren solo la alita específicamente, la parte de la alita, pues eso ya es ya como ustedes quieran acomodarse. Otra cosa que necesitamos es, primero que todo, si es que tenemos algún parecer, algún tipo de aliño que nos agrade full a nosotros, entonces lo vamos a usar en ese momento. Después de eso vamos a añadir, si es que queremos las alitas picantes, le vamos a poner así full ¿cómo se llama? Ají en polvo. Ají en polvo para que agarre picante, ¿no? Sí, como dirían los mexicanos, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, aparte de eso, vamos, ¿cómo se lo prepara? Vamos a coger las alitas, las vamos a lavar, ya que esté totalmente asepsio. Ante todo, vamos a coger y vamos a echar, primero que todo, el aliño. El aliño, así aliñada. Si es que tienen tiempo, pueden hacerla con una hora para que se concentre bastante el aliño. Cuando ya esté el aliño, si es que la queremos picante, vamos a coger y vamos a meter en el mismo aliño, vamos a poner el ají, o si no, pondremos después en la panadura. Ya les voy a explicar cómo es la panadura. Después de esto, chicas, vamos a aliñar, ya que esté aliñado todo a nuestra manera, a nuestro gusto, vamos a coger una clara de huevo, solamente la clara, y harina blanca, harina de Castilla. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Las alitas las vamos a coger y las vamos a poner dentro de la clara de huevo. Cuando ya esté con la clara de huevo, vamos a poner la alita en la harina blanca. Y vamos a volver a hacer lo mismo, a repetir el proceso. Vamos a, de lo que ya sale de la harina, vamos a volver otra vez a la clara de huevo, y de eso vamos a calentar un sartén. Cuando ya esté hirviendo, exactamente ya hirviendo el aceite, las vamos a poner a todas para que se frían, y esperaremos que, si es que quieren que se cuezan bien, si es que quieren así quemaditas, negritas, o sea, ya no hay que discriminar tampoco, pero ya pues, para algunas amiguitas que tenemos por aquí, que a veces cocinan muy rico, entonces ya pues, esa es la receta de hoy, chicas. Parece súper rico. Ya me dio hambre, la verdad. Exacto. ¿Ya ven que es bueno dejar la dieta? Bueno, entonces llegamos al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos. Gracias por estar junto a nosotros todos los domingos de 4 a 5. Así que, chicos, no se olviden de mandarnos su WhatsApp y visitarnos por nuestra página en Facebook, Ni con ellas ni sin ellas, que estaremos posteando la historia de la mujer, cómo surgió el 8 de marzo. Sí, no se olviden tampoco de escribirnos o mandarnos sus audios a través de WhatsApp al 0969-055-995. Y bueno, chicos, me despido. Yo soy Lu y hasta pronto. Chao, chicos. Soy Katy y nos vemos el otro domingo. No se olviden de sonreír, yo soy Vado y cuídense. Chao, chao. Porque el guagua llora. Hay que hacer deberes. Ya tocó planchar. Ni con ellas ni sin ellas se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima.